Yo digo que a Cristina yo la banco porque labura, porque dice lo que siente, porque no esconde, porque va al frente. Y por eso la voy a apoyar hasta cuando esté. Mira quién vino. Señor Guillermo Coppola. Aplausos cerrados. Nacional Rock. ¿Quién vino? Hoy vinieron acá a Tecnópolis Pablo Herrera y Ernesto Sánchez. ¿Quiénes son ellos? Son los Cazurros. ¡Cuántos aplausos! ¡Bravo! Gracias. Compañía infantil, podemos decir, una pareja de jóvenes adultos. Gracias por el piropo. Jóvenes adultos que se dedican al teatro infantil. Uh-huh. Y muy bien ellos, con mucha onda, ¿no es cierto? Claro. No. No es tan fácil saber de qué queremos hablar, pero lo primero que queremos saber es cómo ustedes, jóvenes adultos, piensan en el niño y empatizan con el niño. Arranca, Ernesto. Cuando se ponen a pensar en, bueno, ¿qué les puede divertir a un nene? Creo que empezó del primer espectáculo que se llamó El rescate de la imaginación, que era, bueno, que era tirar propuestas, a ver qué íbamos a escribir, era acordarnos de qué nos gustaba cuando éramos chicos jugar. Y creo que si te acordás de ese niño que tenías adentro, sí, y no estoy embarazado, creo que ese es el punto y es la esencia, de acordarte cuando eras niño y qué te gustaba. Y creo que en cada espectáculo, cada vez que escribimos cosas nuevas, es qué nos divertía a nosotros y qué intuimos que le puede divertir a los niños ahora, o sea, que ha pasado un montón de tiempo. Ustedes apelan al propio, al niño, sí, que fueron, sí, alguna vez. A divertirnos vez nosotros, ¿eh? Sí, y sobre todo sumergirlos en esta, nada, en una cuestión de absurdo, de humor y de aventura, que nos damos cuenta, ya con tantos años de carrera, de que es lo que más les gusta, me parece. Y también hay algo que lo que intentamos en todos los espectáculos es que se perdió un poco en los chicos inventarte tu propio juego, tu propia historia. Todo viene resuelto, todo viene hecho, es jugar a... Y antes nosotros, cuando éramos chicos con Pablo, nos inventábamos los juegos. Y un poco creo que pasó un poco eso. Sí, eso pasa mucho y también pasa con, digo, un poco... Los chicos accediendo a las herramientas tecnológicas que de alguna manera presentan los juegos con esas limitaciones, digo. Sí, mirá, el otro día un padre me dijo a la salida del teatro, me dijo, ¿sabés qué es lo bueno de ustedes? Que ustedes dicen, vamos a una casa abandonada, y el pibe se imagina una casa abandonada. Nosotros tenemos soporte técnico y no renegamos la tecnología, ¿no? O decimos, vamos a ir al planeta del más allá, y nos vamos al planeta del más allá. Y el padre me dice, mi pibe cuando quiere un barco, pone en su tablet, barco. Historia en el barco y tiene un barco, lo ve y como que no es el barco que él se imaginó, es el barco que le propone el aparato, que no está mal, pero bueno, nosotros tratamos de ser una alternativa a eso, es decir, que él se puede imaginar el barco que él quiera, la casa abandonada que tenga ganas o el planeta extraño que tenga ganas. A nuestro Pablo, la niñez que tenemos los adultos dentro, uh-huh, es igual a la niñez que tienen los niños dentro, quiero decir, cuando ustedes se dirigen a un niño, uh-huh, ¿se están dirigiendo a ese niño que tiene un adulto por dentro o se dirigen al niño que tiene 8 años? Yo creo que es el niño. El niño es esencialmente tiene ese espíritu de juego. Y cuando elegimos a alguien que pueda ser adulto o niño, a veces pasan padres, sí, junto con niños, y si el padre tiene ganas de jugar, es el mismo como vos. Si tenés ganas de jugar, tenés ganas de divertirte, vas a disfrutar de un espectáculo, por ejemplo, como el nuestro. Y los padres habitualmente se acercan desde un lado, digo, ¿ustedes creen que disfrutan como un niño o también con sus espectáculos? Disfrutan de una manera más nostálgica, porque también a veces uno se conecta de ese lado, digo, los niños no tienen nostalgia, pero los padres sí. Yo creo que son las dos cosas, Al principio les agarra la nostalgia, decir, uy, estos dos pibes están jugando como jugábamos nosotros. Una vez que pasó la nostalgia, a los 20 minutos de espectáculo, ya se sumergieron y vuelven a ser o niños jugando, o sacan el niño, o son adultos. O se divierten quizás con el humor que claro también tiene. Pensamos mucho en los padres también, que es pensar en nosotros mismos. Sí, ya... Todo lo respeto, pero ese niño que te llevamos dentro, ¿no es el mismo el de los niños que los adultos? Cuando ustedes están cagándose de risa. Es el mismo. Y haciendo, sí, una broma. ¿No es el mismo humor el que va para el niño que para el padre? Es, sí, el mismo. ¿Va, sí, a hablarle al padre en otro tono? Para no, que al padre hablas de otra cosa por ahí. El padre por ahí se ríe porque nosotros elegimos el que nos robe el cajón, el maléfico, que es el dueño de todo, dueño tiene todo lo que quiere. Un dueño de multimedios. Un dueño de multimedios y que no se pudo apoderar del juego. Eso es para el adulto. Y con eso lo enganchás al adulto también. ¿Existen padres que no son adultos? ¿Como yo? Sí, seguro. Si existís vos, existe. No, no, te estamos viendo en carne y hueso. Sí. Claro, entonces, pero ahí hay guiños directamente para el adulto. Sí. ¿Cómo se llamaban los maléficos que eran los fabulosos malvados internacionales? Claro, eso es un guiño directo, pero a la vez hay algo que apela al niño del adulto. Totalmente. Es un guiño directo y un dato de realidad. Esto fue en el 2007, antes que empiece todo el problema del default y todas estas cosas. Y para nosotros los malos eran ellos. ¿Y por qué no poder decir nuestros malvados quiénes? Para nosotros era el FMI. Y después para los niños serán los fabulosos malvados internacionales. Y ahí están los adultos que pueden leer que el FMI hizo los malvados con su lectura. Y para los chicos son los malvados de siempre. Y después está en que el adulto, digamos, que trae... Porque cuando el adulto elige el espectáculo teatral que quiere que vean sus hijos, cuando elige, porque a veces es más fácil no elegir y llevarlo a lo que el pibe quiere, cuando elige, a nosotros también nos eligen los pibes, pero a veces lo que les pasa es que tienen que trabajar más, tienen que trabajar de padres. Entonces después le pasa que los chicos crecen, como me pasó a mí con la mía más grande, y me dice, ¿qué es el FMI? ¿Qué son los gorilas? ¿Qué es el fabuloso malvados internacionales? ¿Por qué pusiste que los marcianos te quieren imponer un modo de juego? ¿Por qué la abuela de Caperucita se llama María Estela Martínez de Perón? Claro. ¿Así se llama? Sí, pero es solamente un chiste. ¿Y por qué los eligen? Vos recién hablabas, Pablo, de elegir. ¿Por qué nos eligen a nosotros los chicos? Sí, no sé si los eligen los niños o los papás que ponen el canal que quieran poner. Yo creo que nosotros es raro No, porque hay tanta oferta, ¿no? Sí. Ahí está el Discovery Channel Kids, está el Disney Channel, un montón de cosas y... Yo creo que los chicos que nos eligen es porque con nosotros tienen ese espíritu de juego y aventura. Que creo que el mejor piropo es cuando llegan a mi casa los chicos se ponen a jugar. Y eso me parece que es misión cumplida. Es que vos hiciste un espectáculo de teatro, los chicos y los grandes se divirtieron. Y el chico cuando llegó a su casa tiene ganas de jugar. Y está jugando a los cazurros o lo que se le ocurrió en el planeta del más allá. Y se le despierta ese imaginario. Que digo, bueno, eso está es como una buena misión dentro de... Ernesto, Pablo, con esta nobleza del juego. Y cuando los adultos se ponen a jugar. Cuando el adulto, absolutamente en pedo, está hecho un niño. Y está jugando al tenisito. Sí. Es un público para ustedes también. Pero sí, nosotros cuando nosotros. Porque ustedes están diferenciando al padre del niño. No, estamos mezclando que podemos ser niños todos, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿eh? Es que. No, además. Que el adulto se acuerde del niño y que juegue como niño. Y que juegan. De hecho, nosotros nos pasa que vemos grupos de adolescentes que decimos, este es el sobrino del iluminador, o pensamos que. Y después, cuando saludamos a la salida, nos dicen, no, los vinimos a ver. Todavía seguimos jugando. Nos ha pasado, nada, un día salimos los dos jugando que somos Estrella Rock y se escuchaba ¡ah! ¡Ah! Y dijimos, se equivocaron, no era el show de Ricky Martin. No, son chicos que ya empiezan a entrar en la adultez, pero que se divierten todavía con nosotros y nos siguen eligiendo. Y también sabemos que los padres a veces se pelean para ver cuál viene. Y una anécdota muy linda fue Soriano, el director de Página 12, que siempre nos veía cuando laburamos a la gorra en Cariló. Y un día necesitamos el todo a pulmón, ya me dice, che, ¿los conoce el director de...? Ah, ¿en serio? Y era el de gorrito piluso que veía el espectáculo y se ría, cual nosotros no conocíamos. Y vino durante 10 años, Pablo, más o menos. Sí, 11 y medio. Y cuando estrenamos Invasión, y el hijo ahora tiene 15, creo que tenía 15 años, y lo vemos saliendo del teatro, él y el hijo. El hijo, 15 años, más alto que yo, le digo... Claro, dos grandulones. Dos grandes, dice, sí, ¿qué hacen acá? Es que son infancia. Y nos regaló un muñequito de Woody, mi amigo fiel. Que todavía lo tenemos en el camarín. Es como un regreso. Sí, sí. Era como, y eso creo que fue como el símbolo más lindo de un padre y un niño haciendo cosas de niños y seguir jugando, como decías vos, con los cazurros. Recién dijiste que, bueno, esto de que hace como 10 años que los venían viendo, ustedes tienen ya casi 20 años, ¿no? De hacer. Sí, tenemos 22 de edad y 20 años de laburo. Está muy bien. Digo, ¿y cómo ven cómo van evolucionando? ¿Cómo va evolucionando su público? Decí que esto es radio, porque la evolución se ve así, pelos plateados. Digo, del público. Ah. Digo, los niños, son niños grandes o los niños, pero tienen los mismos intereses. Digo, porque claramente la forma de entretenerse a un niño, yo creo que fue cambiando, no en esencia, pero sí en el día a día. Digo, hoy ves a los niños con las tabletas o por ahí no los ves tanto por la calle. Hay algo que lo dijiste vos en la columna anterior, que te escuchamos muy atentamente, cuando hablabas entre Woody y Buzz Lightyear, que era un poco esa dualidad entre el juguete analógico, el de trapo, y el digital. Pero terminaste diciendo que la esencia es el juego. Sí. Y los chicos, cuando vienen a ver los cazurros, ven juego puro. y los grandes también se enganchan. Creo que un poco ese... Y ahí lo encuentran, pero digo, en otros lugares... Y ahí también nos eligen, con qué es lo que decía Julián. Les quiero hacer una pregunta, Ernesto, sí. Pablo. Cuando un adulto está jugando, cuando un adulto está tan ebrio que parece un niño, ¿ustedes lo toman como un niño o como un adulto? O sea, ¿tienen un teatro para adultos borrachos o se maneja hacerlo con niños? Nos gustaría tener un teatro para adultos borrachos, sí, me gustaría muchísimo. ¿Por qué no escuchamos ahora Héroes del Juego, que es uno de los temas de los Cazurros del disco Invasión, la revolución del juego, justamente que estamos hablando del juego? Dale. Entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco todo. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Muy bien, seguimos y mira quién vino con los Cazurros. Compañía de Teatro Infantil, son Pablo Herrera y Ernesto Sánchez. Se presentan mañana en el Auditorio Belgrano. Así es. ¿A qué hora? ¿Qué hay que hacer para ir a ver a los Cazurros? Dígalo, compañero. Hay que sacar entrada primero, que quedan algunas. Quedan pocas. Sí, quedan, apúrense, porque la verdad es que estamos muy felices. Como hicimos gira estas vacaciones de invierno, en Capital Federal hicimos dos. Con el Auditorio Belgrano a las 16 horas, por Ticketek, están las entradas, pero bueno, nada, la verdad que explota, así que estamos muy contentos. Mañana, Ernesto, es en sala de teatro la función que más gente vamos a tener. Vamos todavía. Muy bien, muy Auditorio contentos. Belgrano, mañana 16 horas. Sí, se las compran por Ticketek. Cazurros, refritos, historias que fueron un plato. ¿Este es un show nuevo que están estrenando ahora? El año pasado lo estrenamos. Lo estrenamos que el año pasado. ¿Y de qué se trata este? Son las grandes aventuras de los Cazurros a lo largo de casi 20 años. Ah, un poco un refrito. Es un refrito. Un choreo de sí mismos. No, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué no choreo? Y acaba la apelación y la defensa. Claro. Porque eligiendo las historias nos dimos cuenta que hay espectáculos que tienen más de 10 años, 6, 7, 8, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la hija de Pablo, que tiene 6, hay cosas que no vio. El público se renueve. Hay chicos de 9 que tenían 3 y no tienen uso de razón. Y hay niños que ni siquiera habían nacido. O sea que hay un montón de público de 8 hacia abajo, a 0, que nunca han visto estas cosas. Exacto. Muy y bien. Después así está el defendiendo el choreo. Ahí está. Hay gente de más de 40 años que tampoco tiene uso de razón. Está muy insistente Andy con su niño interior. Con su niño interno. Muy a flor de piel. Muy a flor de piel tiene su niño. Quiero decirle a los chicos que si tienen ya todo vendido... No hace falta. Y además, falta un sí, una modesta humildad. Es ahí, una modesta humildad, falta. Pero lo que queremos decirle es que está bueno a todos los que nos conocen, de que la verdad que va a ser una fiesta, los preparamos con todo, como son dos funciones solo en Capital Federal, así que vamos con todo y... Con toda la carne al asador. Vamos por todo. Cuando dicen vamos con todo, ¿a qué se refieren? ¿A las energías propias? A todo. El sábado pasado la función no nos dimos cuenta y duró 1 hora y 15 minutos. Y la gente no se movía y hacemos un juego que se llama el juego del bis, que en broma le hacemos pedir otra, y la gente no se movía de la sala. Es decir, lo tomamos como algo así bastante grande y cuando todo es... Y cuando hay fiesta de aquel lado, hay fiesta de este. Exacto. Y la pasa más lindo. Y el show puede durar más de lo que... Generalmente dura una hora, que es más o menos lo que se recomienda por un espectáculo para niños. Pero claro, porque el niño no tiene tanta capacidad de concentrarse. No, pero hay veces que cuando nos embalamos hemos llegado ahora a 20, tipo Led Zeppelin para niños. Sí. Los Fernando Peña de los niños. Ernesto ha dicho que es un rockstar frustrado. Pablo ha dicho que es un revolucionario frustrado. Sí. ¿Qué hay de eso plasmado en el show? Y mira, el último disco se llama La Revolución del Juego, por lo menos le puse el nombre. Sí, bueno. Y después es invitar a músicos como Richard Coleman a que toque y cante con nosotros, a Sebastián Escofet, que nos hace la música, también nos nutre de un montón de músicos. Martín Carrizo ha tocado con nosotros en el disco Diversión. Manuel Moretti, que Manuel Moretti también. De Estelares también en el otro espectáculo. Y después es como todo es un juego, nos vestimos de rockero, nos colgamos unas guitarras grandes de plástico que no funcionan. Y jugamos a cantar el primer tema de... Pero la pregunta de Julia tal vez era si eras un rockero frustrado, de verdad. Quiero decir que cuando estás mencionando a Moretti y tal, estás como diciendo, bueno, a estos chicos les fue bien y los llamo a mi espectáculo infantil. Vos tenés una frustración, querías ser estrella de rock. No tengo el don de la música. No desafino con el toc-toc, Andy. Entonces, y puede pasar eso. Entonces, bueno, uno se dedica a otros lares. Claro, pero la actitud rockstar también es otra cosa, va más allá de la música. Sí. No, la música es lo importante. Y con el tema de la revolución, cuando nosotros le pusimos la revolución del juego, realmente lo hicimos en un momento que decíamos, como que estaba todo, los chicos estaban sobrepasados de información, sobrepasados de esto, de quererles instalar un modelo, un modo hasta de juego. Porque al final los chicos terminan jugando todos a lo mismo. Todos juegan a lo mismo, entonces, ¿cuánto hiciste? ¿Cuántas etapas avanzaste en el juego? Y esta cuestión de elegir a qué querés jugar es como una revolución de que vos puedas elegir, ¿no? Una libertad que es elegir. Y Pablo y Ernesto, creo que cuando agarras la niñez y les enseñas a jugar, estás haciendo la verdadera revolución, porque esa educación que les estás dando, a lo contrario que es la onda americana, la serie de mierda, todos esos mensajes subliminales espantosos, a lo mejor si vos estás dando una revolución infantil, está haciendo una revolución posterior, que si está formando a una persona. Totalmente. Sí, y a los padres también que vuelvan a jugar también, que a veces que te pierdes. Sí, que no se pierda. El tema es ese, que no se pierda, porque lo que decían ustedes de los adolescentes, ¿cuánto vale el adolescente que no perdió esa claro, capacidad? Bueno, pero y después ahí, el adulto también, ¿no? Que uno la va perdiendo. La palabra adolescente es asquerosa. Sí. Y sí, ya. Es un sufriente. Es un sufriente. Sí. Hace un ratito hablábamos de la palabra juego, que es tan importante para ustedes. ¿Se pusieron a pensar qué quiere decir el juego y por qué hay tanto valor en eso? Yo voy a contar algo que mi viejo se dedica al teatro en la educación hace más de 40 años. Y cuando hace talleres para docentes, que lo que les dice es, bueno, ustedes son docentes, además de enseñar, tienen que encontrar una forma en la que el pibe se identifique y tenga ganas de aprender. Y siempre lo que él propone para enseñar es el juego. Y dice siempre esto, nosotros aprendemos a caminar, aprendés jugando. Te tenés a la tía, a la abuela que te dice, vamos nene, un pasito, aprendés el otro. En el jardín te enseñan todas las cosas jugando. Después en la primaria te empiezan a cortar un poco, y cuando llegas a la secundaria se corta el juego. No, es como un modo de aprendizaje también. Y con todo lo respeto, la palabra play en inglés, play, de piano, sí. O sea, tocar. De tocar. Se llama jugar. Sí. Claro. Y también una palabra que leímos en un libro de Rachmaninoff, que Lila, que quiere decir juego divino, que es el placer del juego por el propio placer. Que es un poco también que se ha conocido un poco. Y volviendo a su infancia en términos de años, no en términos de actitud, que esa la mantienen, digo, jugaban a los mismos juegos que juega el resto de los mortales, digo, ustedes siendo muy creativos, imaginativos, sí, digo, a los clásicos, los mismos que jugamos todos. Por eso somos lo que somos. Y que siguen jugando hoy los chicos, digo. Sí, sí, sí, mirá, yo jugaba al fútbol, después hacíamos un concurso. No, porque más o menos. Un congreso nacional. Pero más o menos que era eso, porque yo soy marplatense, jugábamos a agarrar cangrejos, nos juntábamos todos a mostrar cuál él había agarrado, o el cangrejo más grande o el más rápido. Era como un congreso donde cada uno exponía su cangrejo igual agarrado. Yo me acuerdo que vos me contaste en alguna nota que te hice cómo con tus primos hablaban en un idioma diferente. La locura en ese sentido, sí. De hecho, el otro día le contaba a mis hijas que hasta me olvidé el nombre de mis primos a veces, porque para mí son Toti, el Paje, la Pochi, y teníamos canciones. El grito de guerra era a Guiti Guiti, a Hanchu Hanchu, a Grototo y a Lulú. ¿Entendés? Y era podemos era usarlo eso, que no lo usamos todavía. No, pero usamos a Sabuás, que era lo mismo. A Sabuás como su palabra mágica. Sí. Como cuando estás en problemas, cuando estás en peligro, viste que todo. Somos como los, entre comillas, nos llamamos los superhéroes del juego, que solamente que son superhéroes porque tienen ganas de jugar. Y a Sabuás, cuando estamos en problemas, en peligro, usamos la palabra. Claro, mágica. Pensamos algo lindo que nos hace sentir mejor, gritamos a Sabuás. Ustedes, padre Ernesto, dicen que ahora llego con todo casa, respeto, Andy. Con todo me respeto. Están esperando con todo respeto. Día, y yo llego y digo, a Sabuás. A Sabuás. En realidad, vas a seguir igual, pero te vas a sentir como un poco mejor. Claro. Bueno, venga. Bueno, hay historias muy emocionantes con el tema de a Sabuás, ¿no? Sí. Sí. Qué memoria tiene Julia, ¿no? Sí, se acuerda. Yo les voy a decir porque, ¿se acuerdan que esa vez hicimos la entrevista dos veces porque no grabó la primera vez? Total. Claro. ¿Cierto? O sea, no hay manera que me la olvide. Claro. Sí, claro, no hay forma. Cosa linda. Que yo, con Asagüe siempre cuando estamos en problemas, en peligro, cerramos el puño, cerramos los ojos, pensamos algo lindo, gritamos un Asagüe bien fuerte y ¿sabes qué pasa, Andy? Decime. Nada. Pero te sentís mucho mejor. Te digo lo que pienso. Yo ahora vuelvo a casa. Sí. Estoy con mi hija, mi mujer, mis padres. No volví ayer. Y ahora llego y digo, a Sabuás, me cagan a trompadas. Sí. Por es eso. Más probable. No pasa nada, pero bueno, te hace sentir mejor aunque sea. Digo, loco, a Sabuás. Ah, vale, mi sofito, yo le digo. Fue sin querer. Boludo, andá con lo casurro, te van a decir. Todo bien, ¿no? Pará. Igual, la historia que seguramente nos preguntaba Julia, contala, Ernest. No, que también pasa también que vienen padres a saludarte y a una chica la habían operado de riñones y cuando abre los ojos lo primero que dice es a Sabuás. Claro, es para ponerse a y eso decir, wow. Digo, igual si Andy vuelve ahora y dice a Sabuás. A Sabuás, sacas un riñón, capaz que lo vendes, haces dinero, te compras una casa. Pero bueno. Es mágica, pero no sé si tanto. Les voy a hacer fracasar la palabra. Sí. Tiene sus excepciones, Andy. No, y después. El ídolo de la chica con el riñón. Cada padre lo usa como quiere, porque claro. Yo conozco un padre conocido que él me dice que ya lo empezó a usar como una amenaza. Se va desvirtuando. Sí, se va desvirtuando. Vamos a lavar los dientes. A Sabuás, les dijo. Y se levantaron los tres y se fueron a lavar los dientes. El pibe dijo, no sé qué pasó. O se asustaron o entendieron. Claro. Yo lo voy a probar. Ahora cuando vuelva voy a decir a Sabuás y a ver qué pasa. Como me va a llamar, lo voy a buscar a ustedes dos. Dale. Por favor, contanos después cómo fue con el Sabuás. Está muy bien. Chicos, bueno, repitamos un poco qué pasa mañana, entonces. Mañana, Auditorio Belgrano, Cazurros Refritos. ¿A qué hora, Pablo? A las 16 horas, Cabildo y Virrey Loreto, una sala muy linda. Con muchas localidades, está yendo mucha gente, pero todavía quedan algunas como para que puedan ir sacando. Para que no se lo pierdan. Niños y padres se van a divertir. Sí, y madres también. Sí. Digo. Padres, tutores y encargados. ¿Se recomienda ir un poco fumar uno o no? Eso es a gusto del consumidor. ¿Viste como la hija de Mex estuve viendo tu programa? Que si es a gusto del consumidor, es a gusto del consumidor. Para los papás también puede ser muy divertido ir a ver a los Cazurros. Algunos han confesado ciertas cosas, dice que es más divertido. Pero es como. No hace falta, pero. Sí. Bueno, chicos, muchísima suerte. La verdad que nos encantó tenerlos un ratito acá. Bueno. Son divinos, ¿viste? Sí, pero quería preguntar ya que están dedicados. Con todo respeto, preguntas, pero la más importante es esta. Ya que se dedican a los niños, a la familia, a los padres, a los niños, al teatro infantil, ¿tenéis alguna receta para el padre? que no volvió a casa. ¿Y qué digo? ¿Sagú? ¿Cómo lo hago, chicos? Mano en el corazón, cerrás el puño y pensás algo lindo. Pedís hecho perdón. Una lágrima. Pedís perdón. Pedís perdón. Esa cara que estás poniendo ahora, que esto es radio. Así, no de perro en vivo. Que lo han retado. Un error tiene cualquiera. Decime con quién hay que hablar, nosotros la convencemos. Exacto, sí, yo te recomiendo. La mandamos al teatro, María. La verdad, dale. La verdad. Mirá, pero, ¿sabés? Le decís, no dormí porque estuve toda la noche tratando de conseguir esta entrada para ver la vacación. Ahí va, ahí va. Se soluciona todo, Andy, Asagüó. Obvio, como Asagüó, siempre. Loco. Como siempre, Julita. Los Cazurros, gracias, Pablo Herrera, Ernesto Sánchez, muchas gracias por haber estado acá, chicos. Gracias. Nos pasamos muy bien. Mañana en el teatro, en el Auditorio Belgrano a las 16 horas. Muy bien, día, felicidades. Compren sus entradas. ¿No es cierto? Y cómprenla con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Y lleven al niño que tienen adentro, sobre todo las embarazadas. Estaba por decir eso mismo. Señores, hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Esto fue Mira Quién Vino. Hoy con el señor Rodolfo Mendoza Paz, con el señor Andy Chango. Lo extrañamos mucho al niñito Iván Jagroski. Sí, se lo extrañó. Muchas gracias. En la operación técnica hoy estuvo Rodolfo Flores. ¡Bravo! En la locución estuvo la señora Laura Lotito. Fíjense, Lotito. En la producción Rubén Viñoli, Marina Gutiérrez y Agustín Camisa. Los quiero tanto, chicos. Hacen que este programa sea posible, la verdad. Bueno, quédense con Nunca Lo Sabrán. Maitena Boitis, Diego Mancusi. Estamos en la Nacional Rock 93.7. Chau, pues, que se me...